Cruza conmigo el túnel del tiempo y sumérgete en un viaje a través de la historia. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos al Túnel del Tiempo, cuando ya son las 3 de la tarde, este miércoles 19 de octubre del 2016, aquí en www.notus.mx, notusradio.mx. Y bueno, pues hoy casi acercándose ya a las fechas de muertos en Estados Unidos del Halloween, los días de terrorcito, pues como que se nos antojó hacer un programa relacionado y no va a ser el único. Este es el primero, de hecho, de dos, tres programas que vamos a tener. Hoy vamos a hablar de películas de terror y las canciones, en este caso los temas con los que son recordadas. Y la primera de ellas es El Exorcista. Yo creo recordarán muy bien esa musiquita que nos ponía la piel chinita. Y vamos a platicar un poco de ello. El Exorcista es una de las películas de terror más conocidas a nivel mundial, pero no solo por ser una cinta muy, muy premiada, sino por el misterio que forma parte de la filmación. Es una película de las más controversiales por su rodaje y, bueno, testigo de muertes y trágicos sucesos y accidentes de varios miembros de la producción. Ellen Burstyn, actriz que interpretaba a la madre de Regan, una niña de tan solo 12 años que es poseída por un demonio, tuvo un accidente en pleno rodaje del film. En la escena donde su hija poseída la lanza lejos contra el suelo, el arnés que la sostenía se soltó, logrando que Ellen sufriera una caída bastante aparatosa, lastimando su coxis. El grito que pega la actriz realmente fue real y fue incluido dentro de la escena. Eso es algo muy, muy interesante que a lo mejor no sabíamos, pues son cosas que pasan detrás de cámaras y que a final de cuentas lo dejaron para que se viera más real. Ella duró, de hecho, lastimada de su cadera algún tiempo, pero siguió grabando, siguió con analgésicos, con medicina para calmar el dolor y todo salió perfecto. La producción de la película duró más de 224 días, aun cuando tenían previsto acabarla en 85. ¿Por qué? Pues porque murieron 9 personas relacionadas con la producción. De los fallecidos, 3 de ellos perecieron en un incendio inexplicable donde varios decorados de Warner, y esto aplazó la producción de la cinta por 6 semanas. Otra de las personas que murió fue un guardia de seguridad. Su deceso tuvo lugar en el set que era el dormitorio de Regan. Raro, ¿no? O sea, como que eso está medio macabro. Ese dormitorio que sinceramente yo no ocuparía. Creo que la persona que puso la casa... Yo no la volvería a evitar. Los otros dos que murieron eran actores de la película y fueron en extrañas circunstancias y antes de que se estrenara la película. Ya con el estreno, Linda Blair, actriz que dio vida a la niña, recibió fuertes amenazas al estrenar la película, al extremo de que tuvieron que ponerle 2 guardaespaldas. En la escena en la que su mamá sale de la habitación para preguntar quién había colocado un crucifijo, no sé si recuerden esa parte donde sale muy enojada por las creencias religiosas que ella guardaba, que ella mantenía en la casa, que de hecho no era ninguna, eran ateos. Al encontrarse el crucifijo, pues sale demasiado enojada y baja la almohada para observar qué hay dentro de ella, y del lado izquierdo de la puerta aparece una figura que, bueno, ahorita no se las puedo mostrar, pero buscando la parte aparece la figura misma que sale dentro de la película, que se supone que es el demonio Pazuzu, que sale en piedra. Esa figurita es la que se ve, pero como en sombra, a un lado de la almohada de la niña. Y bueno, pues el set de la habitación de Regan fue refrigerado. Ustedes se preguntarán cómo es que salía tanto vapor de su boca como cuando está haciendo demasiado frío, y fue precisamente porque refrigeraron a menos de 40 grados bajo cero y tenían que estar limpiando todo el día la habitación porque pues había mucha humedad. Vamos a dejarles la canción, el tema de esta película, para que lo recuerden un poquito y regresamos aquí en el Túnel del Tiempo. Y bueno, regresamos después de haber escuchado esta canción que de veras, híjole, yo creo que varios de los que la vimos, y eso que no la vimos en el cine, yo no, a mí no me tocó, pero nos puso los pelitos de punta. Yo ya estaba más grandecita cuando me tocó verla en videocaseteras, si es que recuerdan aquellas videocaseteras que salieron. Ya muchos chavitos que nos están escuchando probablemente solo conozcan los DVDs y no recuerden la época de la videocasetera. A mí me tocó verla así, créanme que la imagen de esa niña con esos ojos se me quedó grabada bastante, hasta aún para ir a bañarme, al cerrar los ojos y ponerme el champú, yo sentía realmente que me iba a salir ahí. Y bueno, pues vamos a pasar a otra gran película y una de las favoritas, y yo creo que también muy recordada, que es Juegos Diabólicos, en inglés Poltergeist. Y bueno, es quizás una de las películas que se conoce que según está maldita. El maleficio que se acompañó en esta primer saga se extendió realmente a toda la trilogía, según se cuenta. La mala suerte arrancó después de que se utilizaron restos humanos verdaderos para algunas de las escenas de la primera parte. Así, entre el primer y el tercer film, 4 miembros del reparto murieron. Y vamos a platicar de ello. Con apenas 5 añitos, Heather O'Rourke, San Diego de 1975, acompañaba a su mamá. Sí saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Yo creo que es aquella niña de esos ojos maravillosamente azules, preciosísimo. Esa niña acompañaba a su mamá a los rodajes de una película que se estaba filmando, Dinero Caído del Cielo, allá por el año de 1981. Y bueno, pues su hermana mayor, Tammy, interpretaba el papel de una bailarina. La mamá las llevaba a ambas y fue ahí, durante un descanso, donde Steven Spielberg quedó realmente prendido de aquella niña rubia de ojos azules. Al acercarse a ella, le respondió así tajante: "No me permiten hablar con extraños". Eso le dijo la bebé hermosa. "No me permiten hablar con extraños". Pero Spielberg andaba como loco buscando a alguien como ella para protagonizar una película de casas encantadas que tenía en mente, y logró convencer a su mamá para que la llevara a la audición. Y bueno, pues el director de Juegos Diabólicos, Todd Hopper, dijo: "La niña es la más adecuada para el papel". En vez de mostrar miedo, la niña empezó a hacer sus pruebas y no dejó de reír durante todo ese momento. El productor Spielberg no se dio por vencido. O sea, imagínate nada más la cara del productor al ver que físicamente pues era todo lo que buscaba en una actriz, en un personaje. Pero la niña, más que darle miedo a lo que estaba ocurriendo dentro, si recuerdan aquellas escenas donde se movían las sillas, donde cambiaban las cosas de lugar, donde volaban los platos, pues a lo mejor cualquier otro niño se asusta, pero ella no paraba de reír. Entonces, dijo, no se dio por vencido y acudió de nuevo a la casa de la familia de la niña rubia, y después de hablar con los papás le contó la pequeña y horrible historia de terror que la asustó tanto que la niña no dejó de gritar y llorar durante un buen rato. Pero ¿qué crees? Que ya había encontrado a la actriz porque la logró hacer llorar. La experiencia en el mundo de la interpretación se reducía, entonces había muchas películas en el momento, pero realmente esta cambió su vida. Pero pasaron pues realmente trágicos sucesos, porque Dominic Dunn, que interpretaba a la hermana mayor, fue asesinada por el novio a la edad de 22 años. La estranguló, de hecho. Julian Beck, que interpretaba a Kane en la segunda parte, murió de cáncer en el estómago a los 60 años. Will Sampson, el médico indio en el segundo film, falleció por culpa de problemas posoperatorios a los 53 años. Y la niña estrella y protagonista, muere de un shock séptico a los 12 años. Bueno, pues les vamos a dejar el pedacito de música de Poltergeist, realmente una película hermosa. Regresamos en el túnel del tiempo. Y bueno, estamos de regreso en el túnel del tiempo. ¿Y qué tal? ¿Les trajo recuerdos esa canción tan hermosa? A mí sí. y creo que porque fueron los 80s uno de los años o de las épocas más bonitas, por eso hacemos el túnel del tiempo, porque lo pasado nos hace sentir realmente emocionante. Esta canción que acabamos de escuchar de Poltergeist es de Jerry Goldsmith y es del año de 1982. Ahora vamos a hablar un poquito de otra película que se llama La Semilla del Diablo. Creo que no es muy conocida. Bueno, al menos a las personas con las que he platicado y que estuve platicando durante la mañana para que se interesaran en el programa del día de hoy, no conocen la película. Pero bueno, por eso vamos a darle información. Esta película se estrenó en 1968, por eso nadie la conoce, porque ya está demasiado viejita. Causó una gran conmoción en la sociedad de la época al representar la historia de una mujer embarazada del hijo del diablo. Y lo más trágico es todo lo que acontece después. Aquí les va. Es un clásico del género y una de las mejores películas de terror de esa historia del cine. Polanski, hábil como nadie para la creación de agobiantes atmósferas, elaboró una película que rehúye de los recursos habituales del cine de terror. El director logró crear para la película una fuerza visual tan densa que aún revisándola múltiples veces sigue impresionando por su realmente potencia. Mia Farrow realiza una magnífica interpretación de una pobre muchacha que por culpa de unos vecinos y de su propio marido es condenada a llevar el hijo del diablo en su vientre. La trama contiene pues una truculenta historia en la que aparece uno de lo que sería un eje clave en posteriores películas de terror, que es como la del Anticristo. Había decidido rodar la película en el edificio Dakota, pero había recibido noticias que era muy misterioso sobre el bloque y pensó que sería una ubicación perfecta para la película. Muchas historias de fantasmas se habían cernido ya en aquel entonces en el mítico actor Boris Karloff, famoso por sus interpretaciones en las películas de terror de la Universal y por interpretar uno de los personajes más fascinantes de la historia del género, Frankenstein. Había habitado ya en el edificio y se decía que su espíritu se había aparecido en diversas ocasiones. La terrorífica historia del edificio seguiría después de la leyenda negra de la película, porque apenas a unas calles de distancia fue asesinado el mítico cantante John Lennon. Y algo muy, muy curioso. Y bueno, pues por los años y todo, pues sí relacionaban mucho. Antes la gente creía más en el terror y en las maldiciones. Asesinado realmente John Lennon a tiros por el psicótico Mark Chapman. Evidentemente la película fue un bombazo en su estreno, pero pese a que recibió críticas por parte de los sectores más conservadores cristianos, ya se imaginarán, a diferencia pues de muchas películas como El Exorcista, fue especialmente atizada por la Iglesia Católica por el tratamiento que la película realizaba sobre la figura del sacerdote católico. La Semilla del Diablo fue recibida de mala manera por cientos de sectores y bueno, entre ellos ciertas sectas que decían adorar al diablo y que vieron como supuestamente la película revelaba secretos de ellos y les dio mucho coraje. Decían que había esta película había sacado a la luz, puede ser rituales reales y propios y que no vieron pues con buenos ojos cómo se trataba la adoración del demonio dentro de la película. Así que estas sectas deciden vengarse y van con la familia, hacen un sitio de ofrenda y ponen la película por delante para vengarse de las maneras más crueles que se puedan imaginar. Dentro de la madrugada del 9 de agosto, durante una velada nocturna en la que la actriz se encontraba con más compañeros, la familia Manson se adentró en la casa, o sea, la secta, y asesinó de manera brutal a todos los que estaban ahí reunidos, imbuidos por su absurda y particular venganza. La esposa de Polanski, que estaba embarazada, fue asesinada también, o sea, el productor, después de recibir 13 puñaladas. El ritual prosiguió y la actriz fue vejada y colgada mientras los asesinos pintaron cerdo en la pared con sangre vertida en aquella fatídica noche. Pese a que la casa donde tan macabros crímenes se derribó en 1994, porque evidentemente nadie quería habitar en ella, fue durante largos años un centro de peregrinaje para miles de personas, entre los que se incluyen gente de todo tipo, desde turistas curiosos hasta sectas peligrosas. Y bueno, pues vamos a dejar un poco de esta melodía, de este fondo musical, de esta película La Semilla del Diablo, del año 1968 y de Krzysztof Komeda. Y bueno, pues regresamos. Y bueno, regresamos en el túnel del tiempo. ¿Qué tal les pareció? Así como que media largona y medio aburridona, pero sí está intensa, está tenebrosa. A mí me dio miedo y más porque ahorita estábamos platicando fuera de corte y es una película que no se esperaban que fuera a ocurrir todas estas cosas tan siniestras. Y bueno, ¿casualidad o realmente una maldición? Vamos a platicar de otra película realmente conocida. Esta sí es más conocida y ya nos tocó, yo creo, a la mayoría de las personas que nos están ahorita sintonizando aquí en el túnel del tiempo, y es La Profecía. También La Profecía trataba pues del tema del hijo del anticristo, igual que la película anterior, y durante su rodaje sucedieron muchos sucesos escalofriantes y una acumulación de coincidencias. El padre del supuesto hijo del diablo, interpretado por Gregory Peck, viajó en un avión que recibió el impacto de un rayo mientras se dirigía a comenzar el rodaje. Un guionista de la cinta hizo el mismo trayecto unos días más tarde y también fue alcanzado por otro rayo. Parece que algo no quería que esa película se filmara, o sea, qué casualidad, ¿no? Que les cayera un rayo en diferentes días a dos personas que van viajando a hacer exactamente lo mismo. Además, fíjense, otro avión que iban a utilizar para una escena de la película se estrelló el día antes contra un coche en el que casualmente viajaban la mujer e hijos del piloto. El IRA intentó, de una estación más o menos de metro situada al lado del hotel que frecuentaba el equipo de la película, imagínense nada más, un ataque terrorista, un ataque de gente que llega a disparar y que llega a por los sucesos que estaban ocurriendo en esos momentos dentro de las guerrillas, y llegan precisamente a bombardear el hotel donde te encuentras. Y bueno, un técnico de efectos especiales tuvo un accidente de coche con la novia y ella murió decapitada. En el punto mismo donde tuvieron el accidente, o sea, chequen, el técnico vio un cartel que rezaba Omen 66.6. El nombre de la profecía en inglés es The Omen. El propio director Richard Donner aseguró que toda la grabación de la película estuvo repleta de hechos realmente inexplicables. La cinta estuvo rodeada de polémica desde su preproducción. Uno de los grandes opositores a su realización fue el Vaticano. El Vaticano no quería que se filmara. Estos líderes aseguraban que se hacía pues simplemente con fines consumistas y económicos, y en pocas palabras para generar morbo y dinero, porque realmente pues eso es lo que le gusta a la gente. Anton LaVey, fundador de la Iglesia de Satán, visitó a Richard durante el rodaje para advertirle de los peligros del rodaje de la cinta y le pidió que la suspendieran, ya que la muerte rondaba el proyecto. Antes del estreno de la película, los padres, la hija y un hermano de Donner murieron de manera extraña. La Profecía es una de las películas malditas de Hollywood. Debido a todos los sucesos sobrenaturales o coincidencias, realmente coincidencias, que ocurrieron a su alrededor durante el rodaje. Y el realizador Donner se hospedó en un hotel y bueno, ya sabemos en qué terminó. Varias muertes, varios sucesos, los aviones. Yo creo que esta película trajo muchas consecuencias y muchas muertes. Y realmente es una película que no pasa de moda. Yo creo que se la hemos enseñado a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos. Es al igual que El Exorcista, una de las películas más taquilleras. Pues vamos a escuchar un poco de esta canción, pues tipo sacra, que viene siendo de Jerry Goldsmith del año 1976 y se llama Ave Satani. Regresamos en el túnel del tiempo. Y regresamos al túnel del tiempo cuando ya son las 3 de la tarde con 28 minutos y qué rápido se nos ha pasado este tiempo. Realmente no puedo explicar, aquí está, se está sintiendo el ambientito aquí medio con los pelitos parados de punta y recordando todas esas películas que realmente nos causaban miedo. Y para cambiar un poquito de terror, esta no trae maldición, pero es una de las favoritas y es así como que nos va hasta alegrar el momento. Y ahorita, de hecho, se está viviendo una nueva historia en los cines, pero vamos a platicar de los cazafantasmas, Ghostbusters, que en español ya los conocemos. Es una película estadounidense del año 1984 del género comedia con algunos toques de ciencia ficción, producida y dirigida por Ivan Reitman. ¿Se acuerdan de los cazafantasmas? Peter Beckman, ¿quién más? Ray Stantz, Egon Spengler y nos falta uno, aquí nos falta uno porque luego llegó Winston, el negrito. Bueno, son tres psicólogos los que empiezan normalmente el todo lo que es esa emoción de los fantasmas, el estudio por lo paranormal. Y bueno, pues estos parapsicólogos expulsados de la Columbia University en Nueva York, debido a sus estudios y prácticas poco ortodoxos, comienza su propio negocio trabajando como cazafantasmas e investigando fenómenos paranormales usando tecnología sofisticada para intentar capturar las manifestaciones ectoplásmicas. El éxito de su negocio les hace contratar a Janine, la recordarán, esa secretaria que no sabía hacer mucho, pero le echaron ahí los ojitos, creo fue con el que le echó ojitos y ahí la dejaron por su carisma y aparte pues guapura, ¿no? Su despreocupada secretaria y también contrataron a Winston, que viene siendo el cazafantasmas negrito, como cazafantasmas de apoyo. Su primer cliente, Dana Barrett, chelista que tiene una extraña visión en el apartamento y que se convierte en el interés amoroso de Peter. Tanto Tana como su vecino son poseídos y convertidos en los avatares de Daran y entraba una entidad destructora en nuestra realidad. Los cazafantasmas descubren que el edificio en el que residían fue construido por un arquitecto que practicaba ocultismo y por eso había una puerta dimensional que permitiría el paso y vía a todos los entes que estaban empezando a salir al mundo de los vivos. Y bueno, pues vamos a escuchar un poquito de la canción de los cazafantasmas, que bueno, no la vamos a aventar, esta sí no la vamos a aventar completita porque realmente vale la pena. Regresamos en el túnel del tiempo, no se vayan. Y regresamos al túnel del tiempo cuando ya, híjole, ya me emocioné. Es que esta canción de los cazafantasmas de Ray Parker Jr. del año 1984 realmente me trajo unos recuerdazos. No sé si recuerdan que también hicieron los cazafantasmas en caricatura. Y pasaban la serie y, híjole, yo no me los perdía por nada del mundo. Entonces creo que el hecho de ver las películas, acabo de ver con mis hijas la película que acaba de salir recientemente en cines, ya es con mujeres, como que esa parte no me agradó mucho, pero sí está muy divertida y muy buena porque son buenas actrices. Y después de este gran sabor de boca al escuchar esa canción sota, vamos a irnos nuevamente a lo antiguito y nos vamos a ir con una película que también no es muy conocida. No creo que la mayoría de las personas que estén escuchando la conozcan. Se llama La Dama de Blanco, de Lady White, que es del año 1988. Y en este film de terror sobrenatural, un niño sigue la pista de su asesino. Esa película realmente me gustó mucho. Este niño vive en los clásicos suburbios de las colonias de Estados Unidos, esas casitas todas una igual tras otra, siempre igual, y va a la escuela como todos los niños, le hacen mucho bullying, es un niño un poco más aislado, más selectivo de sus amistades, y por ese mismo motivo los niños empiezan a molestarlo. Un día le quitan una máscara para precisamente celebrar el día de Halloween, se la avientan dentro de lo que era el guardarropa de esa escuela, que venía siendo como un tipo ático, donde guardaban los vestuarios, los disfraces, como una bodeguita. Ahí avientan la máscara para obligar al niño a entrar a buscarla. Cuando el niño entra a buscarla, le cierran la puerta y lo dejan encerrado y toda la escuela se va, se hace de noche. Y al momento de que se hace de noche, el niño está aterrado, a oscuras, encerrado solo con una pequeña luz que entraba por la ventana pequeña de ese ático, cuando empieza a ver como una entidad que se va haciendo más clara hasta hacerse reflejarse el fantasma de una niña. La niña lo ve, se emociona, y de repente empieza a sentir mucho miedo. La fantasma empieza a sentir miedo porque alguien viene por ella. La golpean y la sacan cargando. El niño decide seguir el cuerpo flotando, porque solo se veía el cuerpo de la niña flotando por el pueblito. Y llega a un acantilado. Y la niña es soltada ahí. Se supone que es la manera en la que murió. Entonces, bueno, ayudado por los fantasmas y narrando los dolorosos acontecimientos de lo que se enfrentó realmente toda esa infancia del pueblo, la historia se sitúa en el Halloween de 1962, después de ser encerrado en el armario, como lo estamos platicando. Frankie se topa con el fantasma de Melissa, Melissa Ann Montgomery, que recrea su propia muerte y estrangulamiento a manos de un hombre que después se abalanza contra el propio Frankie, porque piensa que el niño se dio cuenta. O sea, el niño solamente ve a la fantasma porque el asesino aún está vivo. Y resulta que viene a ser un familiar. Ya los estoy spoileando aquí. Bueno, pues para que los que la quieran ver, está muy, muy padre. Cuando se recupera, empieza a conocer dentro del bosque a una mujer que parecía una bruja. Y siempre andaba vestida de blanco. Todo mundo le tenía miedo. Y precisamente esta señora de blanco es la que lo viene a ayudar. Y vamos a escuchar la canción de La Dama de Blanco, "All Bowly Did You Ever See", 1988, que viene a decir: ¿alguna vez has visto caminar un sueño? Pues yo sí. Y regresamos al túnel del tiempo después de haber escuchado esta canción tan bonita. ¿A poco no se acuerdan de aquellos años 50 de Estados Unidos, que a lo mejor debieron ser pues muy bellos, pero a la vez también feos, con tantas guerras y tantas cosas que en aquel entonces eran más frecuentes y más por aquellos lados? Pero muy bonito el tipo de música. Yo creo que es una de las canciones que me llamaron la atención, y la película me llamó la atención precisamente por esa canción. Y bueno, pues ahora vamos a platicar de otra película, pero esta sí. Fíjense que yo vi los cortos, los puros cortos, los vi en televisión y a blanco y negro, a oscuras y en silencio, porque era después de las 11 de la noche y ustedes saben que era muy raro que en televisión abierta, para los que en aquel entonces no teníamos alguna señal, y creo que todavía ni se usaban las señales de cable, pudiéramos encontrar un canal donde estuvieran pasando algo después de las 11 y ese sonidito y televisión con colores que ya te anunciaban que ya se había terminado por el día. El Despertar del Diablo. A mí sí me dio mello. Esta película trata de cinco jóvenes que van a pasar un fin de semana en una cabaña aislada. Se han de acordar de esa cabaña que realmente no era tan grande, pero por la forma de ser filmada se sentía como que corrían bastante dentro de ella y aparentaba que era demasiado grande y que tenía demasiados pasillos, pero no era tan grande, pero bueno, el modo de filmarla ayudó mucho. Esta cabaña se encuentra en los bosques de Tennessee, o se encontraba, porque ahorita les voy a platicar qué ocurrió con ella. Estos jóvenes llegan a esta cabaña y encuentran un extraño libro, sin saber que se trata del libro de los muertos. Y después de escuchar una grabación con la traducción de algunos pasajes del libro, pues se ven envueltos en una experiencia realmente macabra, en contacto con entidades demoníacas y violencia extrema. El despertar del diablo, una película que aún está prohibida en varios países, que rompió los viejos paradigmas del cine de terror y que es respetada por grandes nombres como Stephen King, conoce todos los hechos curiosos acerca de esta obra de terror. Esta película se utilizó, con tomas en las que la cámara perseguía a alta velocidad a algunos personajes, lo han de recordar, cuando van corriendo, se van pegando entre ramas y se ve que pasan demasiado rápido, y esto representa en vista primera una persona de un espíritu que los ataca. Estas tomas fueron hechas montando la cámara sobre una mesa de madera que era cargada por dos personas que se movían rápidamente por el bosque. O sea, pueden imaginar ahora como que ya hay más tecnología y ya no tiene nadie que ir corriendo, pero en ese tiempo, de hecho, por eso hasta se veía como que un poco confusa la imagen, realmente se veía como que alguien iba corriendo, y eso es algo raro, porque se supone que una entidad pues no va con bajos y altos, no se tropieza, no choca con nada, o sea, pero bueno, ya no nos vamos a poner a pensar en esos pequeños errores. La voz demoníaca que posee los cuerpos pertenece a Sam Raimi, del mismo director de Spider-Man. Los cuerpos poseídos, tanto del chico como de la chica, que aparecen al final, flagelados por mal que hay dentro de ellos y son devorados por cientos de cucarachas y gusanos, fueron hechos de plastilina y utilizando la técnica de claymation, que en realidad viene a ser un toque más original de los animalitos y de todo lo que no era real. En realidad esta cabaña no tenía ático, por lo que se excavó un agujero de aproximadamente 3 metros cuadrados para ejecutar escenas dentro. Imagínense nada más tener que figurar un ático, pero en lugar de hacerlo o construir más arriba, escarbar un agujero, mostrando que el diablo estaría mirando hacia afuera. O sea, esa fue la finalidad del ático. Dentro del interior las cámaras funcionaban mal porque había mucho frío. Realmente había mucho frío. Y 2 años después del debut de El Despertar del Diablo, la choza donde las grabaciones se llevaron a cabo fue destruida, incendiada por un grupo de jóvenes. Y bueno, una película que nos dejó traumados a muchos, aunque algunos se reían. Ya me imagino algunos que se reían porque decían que la sangre era pintura. Y sí, era pintura revuelta con algunos pegamentos, algunos resistoles raros y... pero sí dio miedo. Regresamos en el túnel del tiempo y vamos a escuchar un pedacito, porque esta sí está larga y está así pues un poco más aburridona, pero es el fondito que ponen de terror del Despertar del Diablo de Joseph Loduca y Dan Incantion de 1981. Regresamos en el túnel del tiempo y bueno, aquí platicando estamos recordando varias escenas medio feas y algunas de risa. Creo cuando se cae por ahí la cabeza de una de las poseídas, ya la habían matado, la enterraron. Le cortaron la cabeza porque era la única manera de quitarse al demonio de dentro, pero al momento de enterrarla, como traía una entidad mala, ¿qué fue lo que pasó? que se salió de la tumba y empezó a bailar ballet y empezó a jugar con su cabeza. Esa fue una de las escenas, yo creo, más chuscas, pero el que estaba en el sótano sí realmente daba miedo. Ese sí daba miedo. Y bueno, pues vamos a pasar a otra película, y esta película es la última de este programa. La Noche del Demonio, Jeepers Creepers, que también de esta vamos a dejar su canción completa porque es muy bonita. Pero bueno, vamos a platicar de esta película. Jeepers Creepers o El Demonio es una película de terror y suspenso del 2001. Esta ya es más recientona. Escrita y dirigida por Víctor Salva. La película tomó el nombre de la canción Jeepers Creepers, escrita por Harry Warren y Johnny Mercer para la comedia musical Going Place del año 1938, que incluso tuvo una nominación al Oscar a la mejor canción. La versión que suena en la película es interpretada por Paul Whitman y sus Swing Wings en las voces de The Four Modernists. Y bueno, son dos hermanos que regresan de la universidad por una carretera solitaria que corre a lo largo del estado de Florida para pasar las vacaciones en casa con papás. Tan desolado se encuentra el lugar que ambos se sorprenden porque no ven un automóvil en 20 kilómetros. Trish enciende la radio y oye una noticia de que anda suelto un demonio de cabeza de serpiente. Y bueno, para pasar el tiempo, juegan a descifrar el significado de las matrículas de los pocos autos que ven. De pronto, aparece un camión viejo y despintado que intenta rebasarlos en la carretera. Al que Darry alcanza a ver su matrícula, Beatgun. Los hermanos se detienen a un lado de la carretera y poco después vuelven a ver ese mismo camión y a un hombre de aspecto siniestro arrojando dos bolsas con manchas de sangre por una tubería. Al darse cuenta que lo estaban viendo, el hombre comienza a perseguirlos y a embestirlos con su auto, que es increíblemente rápido. Más bien no es una normal, es una camioneta fea, así como tipo mate la de la película de Cars, pero en viejísimo. Y bueno, pues conduce muy rápido y a pesar de que es un camión o una camionetota muy vieja, este chavo logra desviarse a un lado de la carretera y el camión viejo se va. Los dos hermanos discuten y Darry propone regresar a la iglesia para ver si había alguien con vida dentro de esas bolsas que vieron que este hombre estaba arrojando. Al llegar ahí, es una iglesia abandonada, se escuchan ruidos, hay tuberías viejas que rechinan, las ratas y bueno, se da cuenta que realmente dentro hay muchos cadáveres colgados, cosidos algunos de los ojos, algunos de la boca, y logra reconocer a dos de ellos que fueron estudiantes de la universidad y que habían desaparecido en esa carretera de forma misteriosa 23 años atrás. Cuando Darry logra salir, ambos hermanos conducen hasta un restaurante y empiezan a darse cuenta que realmente algo los va siguiendo. Este demonio se da cuenta de que fueron y se metieron donde tenía todos los cuerpos. Es una persecución realmente larga, se involucra una medium, una persona que tiene dones para ver el futuro y trata de ayudarlos. Al final de cuentas los empieza a perseguir porque uno de los chavos era agradable al olor, a lo que él necesitaba. Si este demonio necesitaba ojos, buscaba en la víctima los ojos apropiados y el olfato era lo que le decía si esa persona tenía lo que necesitaba. Entonces se fija en este chavo, en los ojos es en lo que se fija y finalmente pues se lo lleva. Después viene una secuela y hace poco acaba de salir una tercera parte, pero la primera yo creo que es la mejor. Vamos a dejarlos con la canción Jeepers Creepers y bueno, creo que nos vamos casi a despedir, ya es la última película, regresando nos despedimos y platicamos de qué va a ser el próximo programa. Por lo pronto los dejo con Jeepers Creepers, regresamos. Y regresamos al túnel del tiempo cuando escuchamos Jeepers Creepers de 1938 en la voz de Paul Whitman y Sweet Wins en las voces de Moderners de la película 2001. Híjole, está muy bonita esa canción, a mí me gusta mucho, muy bonita. Esta fue la última película de la que vamos a hablar el día de hoy. Nos faltaron más, ya lo sé, por eso va a haber una segunda parte de películas. Vamos a platicar de películas la semana entrante en punto de las 3 de la tarde. No se lo pueden perder, miércoles 3 de la tarde, solo en www.noturradio.mx. Así que tienen que estar bien pendientes de la programación, no solamente de la mía, sino también de la programación que se encuentra a través de, pues, todos los días, todos los horarios, todos los programas que se encuentran para ustedes dentro de Noturradio. El túnel del tiempo se despide hoy de ustedes, esperando que no vayan a tener pesadillas. Hasta la próxima.